Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos ya a un paso, a nada de pues este día más importante que tenemos los mexicanos, que es el Día de la Independencia. Unas horas nada más, mañana 15, el sábado 16. Para muchos dijeron, no, ¿cómo no hay puente? No sé qué. Pero al ratito les voy a comentar, nada más por no dejarlo de hacer, porque viendo casualmente el calendario recordé una anécdota que tuvimos impresionante. Y además, pues con todas estas aguas que hemos venido teniendo desde agosto y principios de septiembre, todos estos huracanes que han llegado aquí, pues no nada más a las costas de México, sino también este devastador huracán Harley que estuvo en Texas, en Houston y eso. Por ahí un saludo a Jacobo Malca, que me escribió, un gran amigo, que me dice, bueno, he escuchado tu programa, no lo escucho diario, pero sí, estuvimos platicando, un ex compañero de preparatoria, ya hace 40 años o más, ¿no? Increíble. Pero él vive allá y me platicó unas anécdotas impresionantes de cómo su casa se salvó de la inundación. Y está con nosotros el arquitecto Sabetay Palachi. Y te voy a comentar, Xavi, me estaba platicando que el agua empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Sí. Y sin quererlo, su suegra falleció hacía más o menos 2 meses. Y fue su suegra a su casa, poco antes de fallecer. Y entonces la suegra le dijo, ¿sabes qué? Aquí está muy raro esto. ¿Por qué no construyes un escalón, un par de escalones así y haces una bardita de esta manera para que pongas una jardinera y eso y que no se te vaya a meter el agua si vienen aquí algunos? Y él dijo, no, estoy loco, y convenció a la hija, y la hija lo mandó a hacer, le dijo, yo te lo pago. Gracias a esos, que fue hace 2 meses, porque fue una semana y media antes de que falleciera su suegra. Sí. Porque fue para que la operaran. Desgraciadamente no salió de una operación de corazón. Y la suegra fue la que pagó la jardinera y esos 2 escalones que construyeron a propósito para que no se le metiera el agua. Y eso lo salvó. Eso lo salvó de la inundación. Todos sus vecinos a los lados, los 3 vecinos que él tenía al lado y enfrente, refrigeradores, salas, todo lo que tenía en la planta baja, todo echado a perder. Y a él no se le metió ni un centímetro de agua. Mira, lo que es las cosas de la vida, ¿no? Cómo hay gente que prevé y ya tiene como que muy claro, ¿no? Increíble. Te viene a mandar mensajes. Increíble, ¿no? Pues bien, amigos, estamos comenzando aquí Elite Espacios, como todos los jueves. A las 10 de la noche empezamos aquí en Radio Anáhuac, 1670 de AM. Y pues les recuerdo nuestras redes sociales, en Twitter, Elite Espacios, nuestra página personal, www.eliteespacios.mx, con una sola e intermedia. Les recuerdo que pueden bajar en la pestaña de podcast, en la pestaña de radio. Ya hay muchas opciones para poder bajar los podcasts, escuchar algunos de los programas ahí en vivo. También les da un link para poder entrar a la página de la universidad y poder escuchar nuestros programas en vivo. Y pues también está la página de contacto donde nos pueden escribir. y pues ya está funcionando de maravilla esta página. La verdad, muchas gracias por todos sus consejos y por todo esto que me han hecho. Y también muchas gracias a un radioescucha que me echó una gran mano cuando empezó a navegar por la página y me dijo, tienes este error, te lo voy a corregir. Si tú me das acceso a tu FTP, te lo voy a corregir. Le di acceso y me echó una mano. No me digas. Impresionante. Impresionante, wow. Porque me corrigió algunas cosas que yo ni siquiera sabía, ni siquiera tenía que sabía o qué hacer. Y por ahí me estaba construyendo un como si fuera un tipo de flash, donde picas a una fotografía, te abre la fotografía en close-up y vas corriendo las fotografías. Buenísimo. Un slideshow o algo así se llama. Pues me encantó eso, para que puedan ver la gente las fotografías y no estarle picando una por una. Pues vamos a empezar con nuestra frase, nuestra reflexión del día de hoy. Dice así, sé paciente y duro. Algún día ese dolor será útil para ti. Está padre, ¿no? Está padre. A mí me encantó. Y pues hoy tenemos un programa, pero les voy a contar esta anécdota porque la verdad es que la recordé ahorita. Sabi, te voy a contar algo que nos pasó que fue increíble. No tiene mucho que ver con el tema, pero es que recordando, mañana es 15 de septiembre. Así es. Hace... Ya vamos a festejar de una vez, ¿no? Sí. Hay que hacer precopeo, como dicen aquí en México. Hace algunos años, creo que fue hace como 10, 12 años, íbamos a salir a Cuernavaca. 15 de septiembre, paso por mis hijos a la escuela y nos agarra una tromba en el periférico, justo poquito antes de llegar a la altura de Perisur. Uh-huh. Ya no había manera de regresarse. Se empezó a inundar el periférico, las calles aledañas, 30, 40 centímetros. Iba yo en un cutlass y les dije a mis hijos, no hay manera, aquí o nos inundamos o algo va a pasar. Imagínate el tráfico, una tromba, 15 de septiembre, viernes, día de pago, todos salen temprano porque todo mundo deja de trabajar el 15 de septiembre a la 1, 2 de la tarde, a las 3 de la tarde. Íbamos a Cuernavaca, estábamos como locos. Y les dije a mis hijos, lo que voy a hacer, ojalá nunca lo tengan que hacer ustedes. Y que me trepo a la banqueta, con todo y coche, obviamente. Y empecé a circular por arriba de la banqueta, primero para que no se me inundara el carro por dentro. Claro. Y segundo, para evitar todo el tráfico y poder salir de ahí. Lo que nunca me había pasado es que siempre había hecho desde mi casa, casa de todos ustedes, en aquel entonces nunca hacíamos más de una hora, hora y 10 minutos a Cuernavaca. Se convirtió en una travesía que fue de casi 3 horas y media. Amigos míos que salían ese viernes a Cuernavaca llegaron hasta después de 4 y 5 horas de camino. Muchos se quedaron en el camino porque ya no podían seguir circulando en algunos hoteles en Tres Marías, en algunas otras partes. Carros inundados que no sabían qué hacer. Fue algo tremendo. Terrible. Algo tremendo. Y pues bien, hoy tenemos un programa que le comenté a Sabi, me gustó porque, les voy a decir, el programa se llama Estacionamientos. ¿Por qué estacionamientos? Sabi, ¿cuántos proyectos has hecho tú donde haces un edificio, donde haces, pues a lo mejor, departamentos, oficinas, centro comercial, o tus alumnos han hecho algún proyecto y hacen un estacionamiento? ¿Qué le falta a ese estacionamiento? Uy, me estás haciendo una pregunta muy muy difícil, porque no sé cuál es la respuesta que estás esperando, pero te puedo decir que los estacionamientos son lo más complicado de resolver. Te voy a decir algo. Yo me acuerdo en la universidad cuántos proyectos hicimos, estacionamientos helicoidales. Para los que no saben qué es un estacionamiento helicoidal, pues se parece mucho al del aeropuerto, al que va circulando, no tiene rampas de subida ni de bajada. Simplemente va circulando como si fuera en un tipo de elipse y vas subiendo la rampa o vas bajando una rampa, ¿no? Las mismas rampas son los estacionamientos. Y otros, pues, que tenemos que es un nivel plano, donde entras, subes una rampa y sigues cambiando de nivel del estacionamiento. Correcto. Hace aproximadamente 2 meses salí yo de un estación, iba yo en un centro comercial con un carrito de súper. Sale un señor, da un giro para salir de su estacionamiento, vamos a hablar del pasillo para pasar al pasillo principal. Le ha dado un golpe al carrito, que si yo no brinco, me hubiera atropellado. El carrito salió volando, las cosas del súper salieron volando y todo lo demás. ¿Esto debido a qué? El señor salió sin precaución, a lo mejor, que tenía prisa, no tenía prisa. Se paró, me dijo, le pago los daños o lo que sea. Me ayudó medio a recoger, tenía mucha prisa, tenía que salir corriendo porque su hija salía de la escuela. Ya no sabía el señor qué hacer, si salir corriendo porque la niña le había hablado, estaba llorando, que estaba fuera de la escuela, que la habían sacado de la escuela por no sé qué motivo. Ya no me dijo el señor, ni quise investigar. Revisé más o menos las cosas, dije, ¿sabes qué? Ya vete. El señor me dio su tarjeta y me dijo, yo le pago todos los daños, de verdad, discúlpeme, cualquier cosa que se le haya roto que compró en el súper, yo le pago todo. El señor se fue. Nunca le marqué si se rompieron algunas botellas, en especial una de aceite que había comprado de aceite de oliva, ya no importa lo que haya sido, ¿no? Un día después salí yo del estacionamiento del mismo centro comercial. Sale una señora en silla de ruedas, iba un chofer empujándola y una sirvienta empujando el carrito de ruedas. Y yo, como la señora, mientras la bajaban un escalón, porque ni siquiera tenía una rampa para bajar ese escalón. Correcto. Ok, porque los carritos los bajaban por otra parte, por otro lugarcito. El señor pues, se le hizo muy fácil bajar la silla y la sirvienta pues empujaba el carrito y caía en un escalón. Y yo esperando a que los señores se bajen como 5 minutos. Mi ticket, que ya había yo pagado, te dan 10 minutos para salir. Claro, me lo volvieron a cobrar porque yo tuve que esperar a que los señores se movieran para poder sacar el coche del estacionamiento. Y ahí reaccioné. Qué gran problema tenemos los arquitectos y qué gran problema existe en el reglamento de construcciones donde no o nos obligan a poner andadores en los estacionamientos como punto principal. Para mí es un punto que después reaccioné y dije, ¿cuántos estacionamientos hemos proyectado? Mira, yo creo que el problema nace básicamente de la falta de espacio, porque el reglamento pues es, obviamente se hizo en algún momento donde se pensaba o en ese momento habían terrenos más grandes. Lo vemos muchísimo en diferentes tipos de estacionamientos. O sea, si tú vas, por ejemplo, al estacionamiento que está en Polanco, de Liverpool, es uno de los estacionamientos más grandes y mejor diseñados. Tiene sus rampas circulares a los extremos y tiene unas plataformas muy grandes. Y es más, muy amplio los cajones de estacionamiento. Te da permiso de abrir bien las puertas. Hoy en día, con el tamaño de terrenos en los cuales nos encontramos, donde hubo el cambio de uso del suelo, antes eran casas habitación y ahora ya te dejan hacer edificios, pero es un terreno de 300 metros o de 250 metros o de 500 metros. Entonces el espacio no es compatible contra lo que el reglamento te está pidiendo. Más aparte, yo sumaría que pues tú no le puedes decir a una persona, mira, aquí nada más vas a meter un Volkswagen, ¿no? O vas a meter un Jetta o vas a meter un Gia. A lo mejor llegas con tu Suburban y te quieres estacionar, entonces el tamaño de cajón de estacionamiento no es compatible con lo que se está diseñando. Tú dices eso correctamente. Yo recuerdo, vamos a hablar en los 80s, había dos medidas para los cajones de estacionamiento y tenías que poner 3 cajones para autos grandes por uno chico. Uh-huh. Así era como era en aquel entonces el reglamento de construcciones. Y decía, un cajón para un auto chico era de 2.20 por 4.20. 4.40. Tienes razón, 2.20 por 4.40. Y el cajón grande era de 2.50 por 5.20 y a veces te exigía 5.20 por 5.20. Entonces, perdón, estoy hablando mal. Era 2.60 por 5.40 y te daban un mínimo, por ejemplo, de 5.20. ¿Por qué? Porque los carros eran mucho más grandes. Hoy en día el reglamento de construcciones te marca para los autos chicos 2 metros por 3.80, el cajón chico, y el cajón grande te marca 2.40, 2.35 por 4.60. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Como tú dices, ya no hay espacio para abrir puertas. Tenemos que saturar los estacionamientos porque cada día hay más coches. No hay andadores. No hay... te obliga, por ejemplo, Protección Civil a poner extinguidores. Dime cuándo has visto un extinguidor en un estacionamiento. Todo lo que hay son medios tambos recortados o cuartos de tambos recortados que les ponen arena y ni siquiera hay una pala. La pala está amarrada con una cadena y un candado. Claro. A ver, ¿una emergencia? Sí, mira, vuelvo a tocar el mismo punto, Abraham, y nuestro querido público. Lo que pasa es que hay un reglamento que te marca una medida estándar, por así decir, de donde tú partes. Desafortunadamente, tú podrías hacer cajones más grandes, pero la falta de espacio y el número de cajones que te pide el reglamento, pues no te da la cantidad porque tendrías que hacer a lo mejor un piso más abajo todavía. Entonces, eso hace que pues el constructor o el diseñador de alguna manera se restrinja y pues trate de apretar y de meter más coches. ¿Cuántas veces hemos ido al súper, a centros comerciales, como tú lo mencionas, a cines, y ves que en las rampas está toda una línea lastimada de las defensas de los coches? Claro. Porque no da vuelta al coche. Xavi, te voy a interrumpir porque vamos a seguir hablando de esto después de este pequeño corte. Vale. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Radio Anáhuac, en Elite Espacios. Estamos platicando con el arquitecto Sabetay Palachi sobre los estacionamientos. Y muy interesante, esto que estabas comentando, Xavi, sobre que cada vez los arquitectos nos vemos más apretados porque tenemos que reducir los espacios por muchas situaciones. Y es que también los reglamentos de construcciones últimamente también aprietan más. Antes, hace muchos años, te exigían, por ejemplo, un cajón de estacionamiento en oficinas por cada 40 metros cuadrados de oficinas. Ahora te exigen un cajón de estacionamiento por cada 25 metros cuadrados de oficinas. Antes tenías manera de poder contratar un estacionamiento alterno o pagabas como si fuera una multa y por los cajones que te faltaban la pagabas y no había problema. Uh-huh. Ahora, desgraciadamente... Impuesto sustitutivo. Exacto. Y entonces ahora estas situaciones se han vuelto menos permisibles, te exigen más cajones de estacionamiento, inclusive en la vivienda. Antes por más o menos por cada 230 metros cuadrados de vivienda te exigían un cajón de estacionamiento. Ahora por 140 metros te exigen, pasados de 140 metros te exigen 2 cajones de estacionamiento. Mira, acaba de salir, no tengo... exactamente el indicio porque no lo he visto personalmente y cuando yo hago personalmente y no tengo la fuente directa, no lo tomo como válido. Más sin embargo, se ha oído que ya hay un nuevo reglamento o hay una nueva ley en la cual ya hay también un máximo de estacionamiento que puedes tener en un proyecto. Quiere decir que ya no te puedes pasar de ese número de automóviles y obviamente la fuente o la razón más bien es porque lo que queremos es quitar autos. Pero entonces volvemos al problema general y al problema global que tenemos. Nosotros tenemos un problema de transporte de vialidad. Evidentemente necesitamos tener suficiente estacionamiento para poder acoger a todos los automóviles. Pero por el otro lado también si le das demasiada amplitud a esto, pues entonces nunca vamos a erradicar el problema del automóvil. No sé si a ti te ha pasado, Abraham, pero las últimas semanas... desde agosto para acá, con las lluvias que han habido y hay reparaciones que se están haciendo en Reforma y aquí y allá y en el más allá, la gente lo que hacía. Bueno, no conozco el más allá. Bueno, más allá me refiero a una colonia más allá de la que tú conoces, de las que ni siquiera nos enteramos. Pues sale con que la gente te dice que hace, en vez de media hora, una hora. En vez de una hora, hora y media. En vez de hora y media, hasta tres horas. ¿Por qué? Porque ya tenemos un problema de conflicto de falta de espacio, de estacionamientos, ¿no? Me acuerdo que venía oyendo hace rato, se estaba quejando una alumna, justo aquí en la Nahua, que decía, es que ya no entramos en el DF. O sea, no es posible que yo de Polanco aquí haga tanto tiempo y no llegue a mi clase, ya se me hizo tarde, porque, ¿cómo se llama? Había muchísimo tráfico. Entonces, el problema yo creo que es un problema espacial de regir bien la cuestión del transporte. Ahora, hablando ya específicamente del espacio del estacionamiento, pues hay muchas cosas que yo siento, y como dices tú, en base a la experiencia de lo que hemos hecho, no funcionan adecuadamente. Entre ellas, ¿cómo manejas que la gente pueda caminar también? O sea, no tienes dónde caminar. O sea, tú vas en el súper y tienes al coche encima, o el que se está echando para atrás y ni siquiera ves, o el que abre la puerta y le pega a tu coche porque se quiere meter, y pues, o si no, te tienes que salir antes para poder meter el coche. Entonces, o el que se estaciona mal, porque también tenemos esa mala costumbre de llegar y te metes a la primera como entró el coche, así te quedas. Y no te importa, no importa si le quitaste espacio al de al lado o no se lo quitaste. Entonces yo creo que también es una parte de educación, o sea que también, y lo que te pasó a ti especialmente con esto del súper que platicabas, pues yo creo que es una falta de educación tanto del peatón como del automovilista. O sea, los dos tenemos la misma culpa. Mira, a mí me ha pasado últimamente con eso de las motos, ya van varias veces que las motos a fuerza quieren pasar y lo primero que te hacen es te pegan en el coche. Y no les importa, y además se siguen, porque tú ya no puedes hacer nada porque ya estás saturado ahí, ya estás parado. Bueno, yo manejo moto. Y hablando de los estacionamientos... Entonces, ten mucho cuidado. Sí, fíjate que siempre tengo cuidado. Okay. Y normalmente respeto mucho el reglamento de tránsito para ir en motocicleta, que dice que tú no puedes ir entre carriles mientras están circulando los vehículos. La única opción para ir entre carriles que te da el reglamento de tránsito es circular cuando hay un semáforo. Puedes pasar entre los coches para poder llegar hasta adelante, y eso provoca que no vaya a haber un atropellamiento o un accidente con las motocicletas. Pero yo muchas veces me quedo parado en medio de mi carril y todo. Hay gente que se extraña. Yo muchas veces sí lo hago. A veces sí voy, depende de la prisa que tengo, entre carriles para circular, no para circular rápido, sino para llegar a la parte de hasta adelante, poder arrancar primero y obviamente evitar cualquier tipo de accidente. Claro. Pero hablando de las motocicletas, ¿cuántos estacionamientos te dan lugar para estacionarse? Ni uno. ¿Para es muy raro, dices? Es muy raro. Sí, no hay. Muy pocos centros comerciales. Yo, por ejemplo, llego a los centros comerciales, no hay lugar. Entonces, ¿dónde te tienes que estacionar? Justo en las curvitas de las entradas. ¿Ocupas un cajón de estacionamiento? O en las y no hay una rampa para que te puedas subir, entonces tienes que apretar el acelerador en una moto para subir ese escalón de 15 o 20 centímetros y estás dañando tu moto por abajo. Claro. Entonces yo honestamente sí ocupo un cajón de estacionamiento muchas veces. Y vienen los policías y me dicen, oiga, usted no se puede estacionar ahí. Le digo, ¿por qué? Porque no paga estacionamiento. Hay muchos que ya cobran estacionamiento para las motos y simplemente me volteo y le digo, ¿y dónde quieres que me pare? Si tú me das un lugar para una motocicleta que yo... No es que no hay lugar, súbase a la banqueta. Pues, ¿cuál banqueta? No existe, no la, existe banqueta. La banqueta. A ver, enséñame una banqueta. Ahí en las esquinitas hay... Le dije, mire, primero no voy a dañar mi moto. Le dije, y segundo, pues si es pagar el estacionamiento, tráeme un boleto y lo pago. ¿Sabes qué ha pasado, Abraham? Y te lo voy a decir claramente, y yo creo que muchos de nuestros radioescuchas estarán de acuerdo. Tenemos planeado los estacionamientos nada más para cumplir el número de cajones que nos pide el reglamento y la ley. Pero no diseñamos el estacionamiento para que pueda funcionar. Esa es la realidad. O sea, a ti te dicen que tienes que meter 20 cajones o 50 o 100 cajones y los metes. Con calzador, pero los metes. Y todo lo demás que pase ya no importa, mientras que puedas mover ahí los coches. Es más, tienes el famoso sistema, si lo conoces perfecto, ¿no? Donde puedes mover hasta dos coches para sacar uno tercero. Claro. Que eso pues, normalmente funciona cuando hay un valet parking, pero cuando no hay valet parking se vuelve un conflicto para estar moviendo los coches. ¿Cuántos proyectos y cuántos muchos de los que nos escuchan donde viven tienen el problema que tienen que mover uno o dos coches para poder salir en la mañana? Y estás hablando que el reglamento exactamente eso dice. puedes tienes como máximo mover dos vehículos para sacar al tercero. ¿Cuántos edificios en Polanco, en otra parte de departamentos, nunca respetaron? Y eso que estaba en la ley, en el reglamento de construcciones, jamás lo respetaron. Hay que sacar 5, 6, 7 coches. Mi hermana, pobre, porque mi cuñado, bueno, ya saben que sale temprano, entonces el portero, entre el portero y el policía y el otro, y los hijos del portero empiezan a sacar los vehículos. Y ahora, como ya pusieron las famosas estas parquímetros, a las 8 de la mañana, entonces estacionan 10 coches. Antes los estacionaban y no les importaba. Claro. Pero estacionan 10 coches de la gente que saben que va a salir temprano antes de las 8 de la mañana. Y los estacionan en la calle y luego ya pues la gente se va yendo. Pero a lo mejor ella tenía el problema de que un día mi cuñado dijo, me voy a llevar el carro a mi esposa porque lo voy a llevar a arreglar. Y tuvieron que sacar 8 coches, él me lo contó. Le dije, ¿cómo? Le dije, pasaste muy tarde. Me dijo, es que 8 coches tuvieron que sacar porque estaba hasta adelante. Así es. Y otra cosa que, por ejemplo, también le pasó fue, al momento de sacar, un día sacaron equivocadamente un carro, y pues cuando salió a las 8:30 ya tenía la araña puesta. Sí, exacto. Mira, hay un problema que estamos tocando y como que nos movimos un poquito del base, sí. Mas sin embargo creo que vale la pena tocarlo. Otro de los problemas es también la falta de estacionamientos. O sea, hablando del estacionamiento, también hay una falta de estacionamientos. El otro día, te voy a ser sincero, ya era en la tarde, fui a una cita por la zona del centro, no hasta el centro, pero una colonia ya cercana al centro. Y ya de regreso dije, ¿sabes qué? Ya, ahorita me voy a agarrar todo el tráfico para llegar a mi casa, me voy a echar un cafecito a la colonia Roma. Ya ves que hay muchos cafecitos y se antojan. Nada más de pensar dónde voy a dejar el coche, porque no había dónde dejar el coche, me fui. Dije, bueno, me voy a la Condesa. Igualito, me fui. Y así te la pasas porque no hay espacio suficiente tampoco para dejar los coches, ni en la calle, ni en espacios donde tú puedas albergar. Es más, me tocó llegar a un estacionamiento, me dijeron, ya no hay lugar. Le digo, ¿cómo que no hay lugar? Estoy bien. Me dice, no, ya no hay lugar. Le digo, ¿por? Me dice, porque si no, ya no podemos mover los automóviles, que es parte del problema que estamos hablando, ¿no? O sea, no existe, son lotes que están de alguna manera adaptados, no están diseñados, pero están adaptados para meter un número de coches. Y finalmente, pues no se aprovechan al máximo. Yo creo que es una oportunidad muy grande, por ejemplo, para los inversionistas, para los arquitectos, para los promotores, hacer estacionamientos. Pero no hacerlos donde no se necesitan, hacerlos en los lugares más concurridos de la Ciudad de México. Que creo que eso nos ayudará muchísimo, a lo mejor a que tú pudieras dejar tu coche en una estación. Eso se había planeado hace muchos años, no sé si recuerdas, ¿no? Sí, que tú podías venir de satélite, dejabas tu coche ahí por el Toreo, y de Toreo ya te movías en metro en la Ciudad de México. Bueno, ¿qué pasó con todo esto, no? Fíjate que eso es lo que yo actualmente hago, en muchas cosas. Yo muchas veces, por ejemplo, si voy al centro, dejo mi coche en la colonia Álamos, o en la colonia Algarín, o en la colonia Obrera, o la Doctores, donde sé que puedo dejar mi carro, que esté seguro. Sé que son colonias un poco conflictivas para dejar un vehículo, porque sí me han robado espejos o algo así. Pero lo dejo ahí y tomo el trolebús, o tomo, depende, o tomo el metro, o tomo el, ahora sí que la micro. Claro. Y llego al centro tranquilamente, no pago ni hago corajes, porque cada vez que voy al centro me tardo 5 o 6 horas que estando ahí adentro, y el estacionamiento en el centro cuesta 50 pesos la hora, 45, 47, 50, hasta 60. Entonces es mucho dinero. Ahora, fíjate que otro tema también muy importante, ya hablando dentro de los espacios del estacionamiento, que es parte del tema original, es tampoco hay seguridad en el estacionamiento. Algo que no se maneja es, si tienes algún tipo de problema en un estacionamiento, ¿cómo sales? ¿Cómo desalojas? ¿Cuáles podría ser una salida de emergencia? ¿Cómo podría, tanto para los autos como, por ejemplo, para las personas? Entonces, sí es muy importante contar, como dices tú, con extintores, contar con areneros, con un sistema de incendios si es que lo necesita, dependiendo del tamaño del estacionamiento. ¿Cómo se llama? Los señalamientos para en caso de algún sismo, en caso de algún incendio, etcétera. Tú estás, ¿no?, diciendo eso con mucha razón. No sé si tú te enteraste, hace unos 3, 4 meses, en un conjunto de edificio en Interlomas que se llama Palmas Hill, que pues yo creo que afortunadamente la mitad de... Yo creo que está habitado en una tercera parte o en una cuarta parte por los problemas que han tenido ahí. Por un problema, bueno, en la construcción, en la inversión con el grupo constructor. Y digo afortunadamente que esto no pasó a mayores, precisamente porque no había tantos coches. Una señora se baja de su coche, se sale de su coche, y en el momento que activa la alarma de su camioneta, se empezó a quemar el coche, hizo corto. Entonces la señora empezó a gritar, pero nadie lo oyó, y la señora salió corriendo. Uh-huh. Dijo, pues no sé qué pasa, pero pues yo me corro. Alcanzó a decirle a uno de los policías al momento de salir, y le hablaron a los bomberos, pero se hizo una explosión en cadena. 7 coches explotaron. No escuché nada de eso. Hace como 6-7 meses. Qué barbaridad. Sí, 7 coches explotaron, llegaron bomberos, dijeron que el edificio se estaba quemando, la gente no sabía qué hacer, precisamente eso, no había salidas de seguridad, no había muchas otras cosas, la gente se desesperó, desde sus departamentos veían humo negro, no sabían qué pasaba, unos se quisieron bajar en pijama a las 10 de la noche, que fue esta situación, y se estaban volviendo locos, mucha gente no sabía qué pasaba. Y venían los bomberos, oían las de estas. Pero eso fue, imagínate lo lleno. Sí, no, está impresionante. Fíjate que uno de los temas también es la extracción, por ejemplo, de gases. ¿Cuántos estacionamientos vas y es un calor con un olor a carbono, dióxido de carbono, impresionante? Me ha tocado, ¿sabes dónde? Hay un estacionamiento, no recuerdo bien el centro comercial, que está en Acapulco, que me da pánico cuando entro ahí, pánico. Porque está muy bajo el techo, está encerrado, no tiene ventilación y no tiene extracción, y aparte está concentrado el dióxido de carbono. Entonces imagínate cómo te sientes en un lugar así, ¿no? Sí, claro. Y el peligro que representa para la gente. Fíjate, Xavi, que me encantó este tema. No sé si puedas, pero me encantaría a lo mejor invitarte posteriormente o la semana que entra o en 2 semanas... y seguir platicando de este tema, porque ya se nos acabó el tiempo, nos vamos a ir un pequeño corte, pero hay tanto que hablar de los estacionamientos. Por ejemplo, algo que voy a dejar en antecedente para ese próximo programa que vamos a hacer, y voy a ver si traigo una persona que coordina o maneja estacionamientos. El estacionamiento, por obligación, por reglamento y por muchas otras cosas, tiene que ser gratis y cuesta un dineral. No los estacionamientos privados, por ejemplo, que rentan o algo así, sino los de los centros comerciales. Y pues nos vamos a un pequeño corte y continuamos con Siglo XX. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacio. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Siglo XX. Muy buenas noches. En realidad me encantó el programa este que estábamos haciendo de los estacionamientos. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios. Para poderse escuchar el podcast de este programa, que está fantástico, les recuerdo www.eliteespacios.mx. Solo busquen la sección de radio y ahí van a encontrar todo de lo que hemos estado hablando en este momento. Y pues vamos a empezar siglo XX. La verdad, Xavi, está aquí con nosotros el arquitecto Sabetay Palachi. Hay tanto que hablar con esto, como tú dices, de la seguridad y de muchas otras cosas, que sí, por eso te pido que si quieres regresar, ya sabes que aquí está. Sí, muchísimas gracias. Es tu casa estando aquí, ¿no? Muchas gracias. Y les voy a decir, la semana que entra va a venir Lucy Lara. Muchos se van a preguntar quién es Lucy Lara. Pues googleenla nada más, se van a dar cuenta de quién es Lucy Lara. Una chica impresionante que se ha dedicado a la mercadotecnia y a las revistas y a la moda y a muchísimas cosas. Ha sido pues directora editorial de muchas revistas, ha escrito muchos libros, una chica pues muy guapa, y pues aquí la vamos a tener, así que ya se los dije por anticipado. Y pues bien, vamos a empezar siglo XX, y hablando un poco de estacionamientos, ¿qué te parece hablar del automóvil? Ya en el programa por ahí número 40, hicimos en la parte siglo XX un programa en el automóvil, hablamos de la evolución del automóvil y algunas cosas. Yo les recomiendo que también lo busquen en el podcast, pero pues es algo extraordinario. Yo pienso que es una invención que ahorita, como tú dices, a lo mejor ya nos está creando algunos dolores de cabeza. Pero sigue siendo un invento extraordinario, ¿no? ¿Desde hace cuánto? Pues para darles el dato, en el siglo XVIII ya se pensaba sobre el automóvil. En el siglo XIX, 1885 para ser precisos, se crea el primer vehículo como un automóvil con motor de combustión, porque desde el siglo XVIII ya se empezaba a hacer el automóvil, o empezaban como a ver la manera de jalarlo entre carretas o no carretas, o sea, parte de una carreta es hacer un automóvil, ¿no? Claro. Pero diferente tipo de situaciones. Y pues, obviamente, para hacer 1885 el primer automóvil de combustión, pues ya estaba medio canijo, ¿no? Y pues ya en el siglo XX pues empezamos a tener ya los automóviles como los empezamos a conocer, ¿no? Claro, ha evolucionado según el tiempo, el diseño y nuestra tecnología que hemos tenido. Pero sigue siendo la misma base de combustión. Así es. Tenemos, Xavi, ¿cuántos años? Desde 1885. Estamos hablando que si no estoy sacando mal mis cuentas, ya tenemos 132 años circulando en el mismo tipo de vehículos, excepto con alguno que otro que se ha hecho eléctrico y alguno con que otro que ya son híbridos, ¿no? Que funcionan con gasolina y, o sea, son de combustión y van cargando un tipo de baterías para poder circular más distancia. Pero sigue siendo a base de combustión. Sí. Yo creo que el invento de este motor de combustión interna, pues fue un invento bastante bien logrado. Obviamente con sus bemoles, ¿no? Cosas buenas, cosas malas. Una de ellas, pues sabemos que es la contaminación. Otra es, nos estamos quedando sin hidrocarburos. Cada vez están más caros, cada vez tenemos menos. Es una energía no renovable, por lo menos a corto plazo. Entonces, sí ha funcionado muy bien y es con la que seguimos funcionando. Y mencionas también el tema de los famosos carros híbridos, los carros eléctricos. Yo creo que la tendencia y el futuro, según he estado escuchando, los próximos 10, 15 años, ya va a empezar a haber ya un lote muy importante o un parque muy importante de autos que ya sean eléctricos. Obviamente con una tecnología muchísimo más avanzada para no tenernos que estar recargando a lo mejor a cada rato. Obviamente la misma tecnología lo va a permitir, porque yo creo que los avances tecnológicos que tenemos en este momento pues sí lo permiten. Lo que habría que checar, y ahí sí desconozco del tema, es si van a tener la misma potencia que tiene un carro de combustión interna, ¿no? Fíjate que yo le pregunté a una persona hace poquito. Estábamos caminando en un centro comercial y le pregunté a una persona, estaban demostrando un auto eléctrico, y le dije, oye, me encanta, precio y cuánto me da. Me dijo, ¿a qué me pregunta cuánto me da? Sí, una carga completa, si yo me quiero ir aquí a Cuernavaca, por ejemplo, me dijo, no llega. Le dije, ¿cómo no llego? Más o menos le da una carga completa alrededor de 80 kilómetros, entre 60 y 80 kilómetros de distancia. Entonces, ¿a qué velocidad? un promedio. Ya hay autos eléctricos que ya te dan más velocidad. Antes daban entre 40 y 60. Ahorita, pues no voy a decir la marca, porque no vale la pena mencionarla. Pero ya hay autos, creo que ahorita hay autos deportivos eléctricos que te dan 120, 140 y 160 kilómetros por hora, que se me hace muy buena velocidad. Pero también la carga no es la suficiente. Claro. Ok. Ahora, mencionando, por ejemplo, lo de los estacionamientos que estábamos platicando hace un momento, ya muchos estacionamientos tienen 3-4 cajones para cargar vehículos eléctricos. Exactamente, correcto. Ok. Pero también nadie los respeta. Se estaciona cualquier gente ahí. Pero no vamos a seguir hablando de esto, sino, por ejemplo, de esta parte de la tecnología. Y como hablas de la parte de la combustión, yo recuerdo por ahí de los 70s, finales de los 70s, que salió un motor que era impulsado por dióxido de carbono o por hidrógeno. Sin embargo, se escuchó mucho de eso, de que funcionaba de maravilla, de maravilla, de maravilla. Y recuerdo en aquel entonces que mi papá lo comentó y lo comentamos en una mesa platicando. Yo estaba chavito. Donde salió en las noticias, y me acuerdo que el fallecido Jacobo Zabludovsky lo sacó en su noticiero, donde un grupo de árabes, de Arabia Saudita y todo lo demás, que eran los principales productores de petróleo, no les convenía que saliera ese automóvil. Y compraron todos los derechos, e inclusive hay quien dice que fue asesinado el que lo descubrió. No me digas. El que lo descubrió precisamente para que no saliera al aire, no saliera aquí, y ellos pudieran seguir vendiendo la gasolina. Exacto. Sí, mira, yo creo que aquí es un término económico-político, de alguna manera, y yo creo que también de comodidad para todos nosotros, ¿no? Porque nosotros también como usuarios, como personas vivientes dentro de la Ciudad de México, hablando de la Ciudad de México nada más, tendríamos que exigir realmente, pero pues nosotros también nada más nos quejamos, pero finalmente no hacemos nada o no aportamos nuevas ideas y no aportamos nuevas decisiones donde pudiera haber ese cambio, ¿no? Yo vi en las fuentes de las redes sociales que, por ejemplo, también ya hay una tecnología para que en vez de que pongas combustible gasolina, pongas agua, y que el agua también puede ser, que es parte del hidrógeno que tú decías, ¿no? Pueda utilizarse y entonces se pueda mover un automóvil, ¿no? Habría que checar si tiene la misma potencia, porque la potencia obviamente es muy importante, y qué tanto pudiera desarrollarse también como algo viable, ¿no? Porque muchas veces, bueno, tenemos nuevas ideas, pero pues se queda nada más en viabilidad, ¿no? Lo de los autos eléctricos no es nada nuevo, porque esto ya tiene muchos años en idea que se pensaba hacer y se hicieron algunas o los autos ideas, solares. Exactamente. Pero yo creo que pues, habría que apostarle y habría que apuntar muchísimo más hacia estas nuevas tendencias, estas nuevas tecnologías, donde vamos a tener que cambiar. O sea, ese es un hecho. O sea, o cambiamos o nos vamos a atrofiar. O sea, mi percepción, y así es como lo vengo entendiendo, lo vengo probando, es si no tomamos otras decisiones a tiempo, el problema cada vez lo estamos haciendo muchísimo más fuerte y obviamente vamos a tener un problema serio en la Ciudad de México, ¿no? Y hablando de a lo mejor de otras ciudades, fíjate que yo tengo familiares en la ciudad de Guatemala. Y Guatemala era una ciudad chica, pequeña, con sus problemas económicos, políticos, mas sin embargo funcionaba muy bien, ¿eh? La gente hablaba mal del lugar, pero finalmente funciona, hay mucha gente que vive ahí. Y hoy en día viven también experiencias peores, óyeme lo que estoy diciendo, que la Ciudad de México. Tengo un familiar que no se puede mover de su casa porque puede tardar más de 2 horas y media en bajar. Vamos a decir, vive en la zona de las Lomas, por así llamarle. Bajar al centro le lleva más de 2 horas y media a la hora del tráfico. Wow. Entonces, o tiene que bajar muy temprano. Bajar de las Lomas a Polanco es 1 hora. Exactamente. Y estás hablando de 3 kilómetros. Exactamente, exactamente. Pero entonces imagínate hacer 2 horas y media para bajar. Entonces, o baja muy temprano o ya baja demasiado tarde. Y muchas veces dejan de hacer cosas. Entonces, este problema no es exclusivo de la Ciudad de México. Este problema es de muchísimos. En Estados Unidos tienen también muchas ciudades, las peak hour que le llaman, son terribles. Si te agarra tráfico, es terrible también. Entonces, Aunque me salí un poquito del tema, pero básicamente está conducido a pensar que todo eso está generando una problemática. Y esa problemática pues viene también pues, de todo el dióxido de carbono que se está produciendo por el tipo de motor, ¿no? Claro. Y fíjate que ahorita recordé, por ejemplo, cuando mencioné el auto solar, siglo XX, 1972, me recuerdo perfecto. Vi en la televisión el primer vehículo solar, en el cual estuvieron trabajando 4 o 6 años un grupo de investigadores. Lo sacó una universidad en Estados Unidos. Desde ahí me interesó mucho lo que era la energía solar, por eso recuerdo muy bien. Y por eso desde cuando me empecé a estudiar arquitectura, dije voy a estudiar arquitectura solar. Lástima que no lo había aquí en México esa carrera, pero sí me interesó mucho. Y ¿por qué no funcionó? ¿Sabes por qué no funcionó el vehículo? Sí lo sacaron y funcionó de maravilla. Maravilla entre comillas, solo alcanzó a circular a 40 kilómetros por hora, lo cual era muy lento, y necesitaba muchísimos paneles solares para cargar un enorme, enorme sistema de baterías de acumuladores que pesaba demasiado para poder cargar a lo mejor 14 o 16 baterías para poder impulsar el carro a 40 kilómetros por hora, y la independencia que tenía era como 20 kilómetros. Claro. Entonces, fue un gran invento, porque a partir de ahí pudimos haber desarrollado esa situación. Yo me pregunto si no tuvo que ver también este grupo de árabes, por ejemplo, que no les convenía. Claro. Fíjate que estamos tocando un tema y está muy revuelto y muy controversial, además, Abraham, pero yo insisto, perdón que te lo diga, pero y a mi todo querido público, pero yo insisto que el problema es un problema de transporte público. Es un problema que si tuviéramos un mejor transporte público, y ojo, eléctrico también o solar, funcionaría muchísimo mejor la Ciudad de México. O sea, el automóvil está muy bien, tiene que haber automóviles. No estoy diciendo, no estoy en contra de los automóviles, no, para nada, no es mi postura. Pero la mayor parte del movimiento de las personas tendría que ser en un transporte público eficiente. Siguiendo a hablar de siglo XX, el trolebús o el tranvía. Claro. ¿Cómo se movía el trolebús en México? Empezó en los años 30. ¿Por qué? Pues me contó mi abuelo que se subieron al primer trolebús. Ni siquiera en los primeros en los 30, creo que fue en el 28. Uh-huh. Me dijo que fue un algo sensacional el trolebús. Era eléctrico. Claro. Sigue funcionando eléctricamente hasta ahorita, siglo XXI, ya estamos hablando 2017. Y es algo, un transporte público eléctrico, no contamina, no hace muchas otras cosas. Y pues ahí estamos en esto, ¿no? Xavi, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Ya se nos terminó el programa. Solo les voy a recordar, pasado mañana, el DJ Joe va a tener un programa especial sobre música mexicana, mariachis y no sé qué, combinado con electrónica. No se lo pierdan el sábado a las 8 de la noche aquí en esta estación 1670 de AM Radio Anáhuac. Buenas noches a todos y le agradezco a mi gran amigo David Magallón, quien siempre aquí en la producción está al tanto de que este programa funcione, y no nomás este programa, sino todo Radio Anáhuac. Buenas noches. Buenas noches. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Los de la noche. Peace, love, love, unity and respect. Unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.